algún día volverás. No sé si debo esperarte en la oscuridad, si el fuego que encendió este amor se apagó. Vamos poco a poco olvidándonos. No vale la pena volver a sufrir por amor, volver a empezar, volver a empezar. Tal vez es mejor olvidar. Hay amor, hay amor, solo recuerdos hay en mi corazón. Olvidándonos.